El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Muy pero muy buenas noches, mis queridos melomaníacos. Sean bienvenidos a otra noche de insomnio juntos. Los saluda Jessica Jumbo y, como siempre, feliz de volvernos a encontrar. Esta noche estará llena de estrenos que quizá ya escuchaste, y si no es así, pues es momento de descubrirlos juntos y, por supuesto, disfrutarlos. ¿No es así, Manu? Así es, Jessy. En un ratito empezaremos con la melomanía. Qué gusto volver a compartir otra noche juntos. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Volvemos recargadas de mucha música llena de ritmo y sentimiento, siempre apoyando nuevos talentos y disfrutando de éxitos actuales. Así que Jessy, cuéntanos, ¿con quién empieza la música esta noche? Claro que sí, no perdamos más tiempo y vamos con la primera canción de la noche. La buena energía y la vibra positiva que transmiten Joel Pimentel, Richard Camacho, Eric Colón, Christopher Vélez y Xavier del Jesús, integrantes de la agrupación CNCO, quienes en septiembre de este año hicieron el lanzamiento de su tema llamado Beso, tema musical que presentaron a nivel mundial en la gala de los BMAS 2020. Estos chicos se han convertido en uno de los grupos favoritos del momento, pues desde que se dieron a conocer en un reality show de talentos llamado La Banda, han logrado destacarse en el mundo de la música con sus canciones. Bien, sin más, disfrutemos de CNCO con su canción Beso. Otra vez diciéndonos mentiras y que esto no conviene. Una vaina cuando estemos lejos, pero en vivo es diferente. Si te escaneo de la cabeza a los pies, hay un plan en mi mente. Y es indecente. Es ahí donde la vida es sin host, en mi boca se angustia. Porque se quiere ir, pero te busca. Y de luna a luna yo me hago la pregunta: ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta. Pero pareciera que te asusta, me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Vamos a darnos eso, eso, eso, que pa' eso se hicieron las bocas. Antes decíamos esto no se toca, y ahora míranos aquí sin ropa. Eso, eso, eso, que pa' eso se hicieron las bocas. Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tumbando las paredes. Tú estás smoking a tu semi-lollipop, ya abajo tú en el top, en un trip sin stop, con un flow peligroso, yeah, es más ya maleantoso, yeah. Tú sabes quién te da whipped cream, muy de lado, me cansé de vacilar, me meto aquí, me meto allá, pa' dormir con alguien ahí es hora, pero ya yo estoy en otra nota. Y esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso, al lado del orgullo, pa' no dormir tan solo, si ves al nosotros. Que nos gusta. pero pareciera que te asusta y me asusta. Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez. Mamá, danos eso, eso, eso, que para eso se hicieron las bocas. Antes decíamos esto no se toca, y ahora míranos aquí sin ropa. Eso, eso, eso, que para eso se hicieron las bocas. Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tumbando las paredes. ¿Qué quiénes son? Si es yo. Empezamos con la energía de los chicos de CineCEO. Desde que se unieron no han dejado de brillar en el mundo de la música. Sin descartar que entre ellos está un ecuatoriano. Así que demos paso a la melomanía ecuatoriana con un sencillo de Sara Ontaneda. Nacida en Miami de padres ecuatorianos, la cantautora bilingüe desde La Gran Manzana da a conocer la suave fusión de ritmos sudamericanos con géneros americanizados como el pop alternativo, el R&B y el jazz, que componen su música. Después de la exitosa presentación de su nuevo sencillo Inútil en el Bajo Manhattan, el 16 de enero, la canción trata justamente de las rupturas amorosas en tiempos de redes sociales. En estos tiempos como que uno no se puede escapar de su ex porque le sale en el feed y ves lo que está haciendo. Nos cuenta la artista, interesante desamor cibernético. Vamos a escuchar la Melomaníacos. Como estos años. siempre será maravilloso escuchar a nuestra querida Sara Ontaneda. Siguiendo con buena música, llega la canción Dynamite. Es un tema musical del grupo surcoreano BTS. Fue lanzada por Big Hit Entertainment y Sony Music el 21 de agosto de 2020. Es su primer tema grabado completamente en inglés. Fue escrito por David Seward, quien también se encargó de la producción. Dynamite debutó en la primera posición de la Billboard Hot 100, por lo que fue el primer sencillo número uno del grupo en Estados Unidos y el cuarto en entrar en el top 10 de la lista. Con esto, BTS se convirtió en el primer artista surcoreano en alcanzar este logro. Para que vean que aquí hay espacio para todos los gustos musicales, así que a disfrutar, especialmente todas las ARMYs de BTS. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit the bass, bro, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beat's treated like money. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Qué bueno es disfrutar de ritmos nuevos aquí en Insomnio Melomaníaco. Increíble canción de los chicos de BTS. Sigamos con el talento de mi Ecuador. Ecuador y Argentina se unen para hacer música. La agrupación ecuatoriana Verde 70, con más de 20 años de trayectoria artística, se une esta vez con Gonzalo Aloras. El músico es una destacada figura del rock argentino, a quien incluyó Verde 70 con un enfoque post-pandémico en su nuevo tema Me Pierdo. El lanzamiento fue en el mes de agosto y la evolución de Verde 70 ha impresionado a sus fans, quienes destacaron la increíble trayectoria de este grupo musical ecuatoriano. Y sin más preámbulos, sé que estás ansioso por escucharla, así que vamos con el tema Me Pierdo, de Gonzalo Aloras y Verde 70. Me pierdo. Tremenda evolución en el estilo de Verde 70, muy buen tema. Siguiendo con más, después de Abrázame y Te Pareces Tanto a Mí, La Oreja de Van Gogh ya ha presentado el video del tercer sencillo extraído de su próximo álbum de estudio. La canción llamada Durante una mirada se convierte en la tercera tarjeta de presentación de su álbum. Una canción muy especial no solo por el significado que tiene para el grupo, sino porque es el primer single que el quinteto interpreta a dos voces, las de Leire Martínez y Javi San Martín. Durante una mirada no es el primer dueto, por así decirlo, en la historia de la banda. Hay que recordar que el tecladista de la formación ya cogió el micrófono en Tan Guapa, una canción extra incluida en su anterior LP, El Planeta Imaginario. Ahora sí, a suspirar con La Oreja de Van Gogh. Cuando crecí me marché del barrio, y apenas bajo ya por Madrid. A

puede ser que ya no te suelte. Por eso estoy aquí, buscando repetir. Mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. El pensamiento y el único rescate es tu cuerpo, porque de no abrazarte me arrepiento para tenerte aquí todo el tiempo. Me volví fan de toditos tus detalles, de tus montañas y también de tus valles. Me tienes cantando y no sé si me calle, así me tienes tú. Pienso que entre tú y yo quedan pendientes a resolver. Frente a frente otra vez, nos quitaremos las ganas que quedan de aquella noche y no acaban por la mañana. Por eso estoy aquí, buscando repetir. Mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte, se me cumple el deseo de verte. Y si te agarro, te advierto, puedes ser que ya no te suelte. Por eso estoy aquí, buscando repetir. Mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte y se me cumple el deseo de verte. Y si te agarro tan cierto, puede ser que ya no te suelte. Los chicos de Tres Dedos nos salvan de las conexiones instantáneas e inesperadas. Una canción hermosa, sin duda. Sigamos con el romanticismo de la noche y ahora con Tú Sí Sabes Quererme, una canción de la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade, compuesta por ella y musicalizada en conjunto con Gustavo Guerrero y el dúo de guitarristas llamado Los Macorinos, integrado por el mexicano Miguel Peña y el argentino Juan Carlos Allende. La canción está incluida en el álbum Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, volumen 1. Es la primera canción del álbum y fue el primer sencillo lanzado, así que suspiremos con esta canción, melomaníacos, dedicada a esas personas que sí saben cómo querernos. Disfrútenla. Tanto tiempo finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas sin remedio. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes. A Natalia Lafourcade con Tú Sí Sabes Quererme. La música no para y seguimos con el talento nacional, retomando sus inicios musicales marcados por sonidos tropicales donde el ukelele era protagonista. El artista imbabureño José Pita presentó el mes pasado su nuevo tema denominado Entonces Ven, que también incluye el lanzamiento de su videoclip grabado en Ibarra. En diciembre, José Pita cumplirá 3 años como solista en el mundo musical, aunque sus inicios fueron desde muy pequeño con grupos juveniles. Sus canciones Loquito por ti, Cuando te conocí, Una fiesta más, Pa' qué peleamos, Provócame un sí y su último tema Entonces ven se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Como siempre, talento nuevo para que disfruten en Insomnio Melomaniaco. Si sabido que iba a volver a ver, hubiese llegado con flores y un perfume Chanel, para que tú sepas que estoy arrepentido de no haberte seguido. Mira las vueltas que da el destino. Quiero que no sea solo un juego. Dime que tú quieres conmigo de nuevo. Entonces ven, mano esta vez a la orilla del mar donde te besé. Entonces ven, mi mano esta vez, la brisa de la playa quiere que tú estés conmigo. Oh, conmigo, conmigo, conmigo. Y yo estoy calmado mirando el sunset a tu lado. Encontrarte aquí merece un estado. Pasemos pa' la piscina después. Besitos en el cuello, tú sabes cómo es. Toma de mi mano libremente. Olvídate del mundo y de la gente. Lo que tú me das no me da nadie más. Si hacemos pinky promise no se acabará jamás. Quiero que no sea solo un juego. Dime que tú quieres conmigo de nuevo. Entonces ven. Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conm y un perfume Chanel, para que tú sepas que estoy arrepentido de no haberte seguido. Mira las vueltas que da el destino. Entonces ven de mi mano esta vez, a la orilla del mar donde te besé. Entonces ven de mi mano esta vez, la brisa de la playa quiere que tú estés. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. ¡Qué buen tema de José Pita! Definitivamente es un placer descubrir más voces de nuestro Ecuador. Vamos ahora con una fusión de voces femeninas preciosas. Ana Torroja es una cantante española que fue la vocalista de Mecano, banda formada con los hermanos José María y Nacho Cano. En su tema Un Año Más, que forma parte de su álbum Conexiones, lanzado en el 2015, siendo este su primer disco en vivo completamente en solitario, la cantautora española fusiona su voz con la actriz y cantante mexicana Ginebra Sariñana y la cantante también mexicana Carla Morrison, dándole así al tema una delicadeza y profundidad única. Te invito a disfrutar de Un Año Más. Yes. Esas canciones que llegan al alma y te estremece. Uf. Y llegando casi al final del insomnio, viene la última voz nacional. Dime qué pasa es el nuevo sencillo del artista ecuatoriano Daniel Páez, que al ritmo del pop, funk y dance nos llevan a mover el cuerpo, mostrando así la versatilidad del intérprete, obviamente sin perder el romanticismo que caracteriza a todas sus composiciones. La producción estuvo a cargo del productor ecuatoriano Andrés Bracero, baterista de su banda, y fue grabada al 100% en Ecuador, al igual que su videoclip oficial, que fue grabado en la ciudad de Quito y donde su hermano menor Mateo Páez es el protagonista. Dime qué pasa es una inspiración de la cantautora mexicana Ceci Leos y de Daniel Páez, que habla sobre un encuentro pasajero entre dos personas que sin esperarlo involucran sus sentimientos. Sin más esperas, ahora sí, vamos con la canción Dime qué pasa, de Daniel Páez. Es cosa del pasado. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control por volver a llenarte de besos? Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. Que soy romántico. Si te pido quédate a desayunar, vamos a dar un salto cuántico. Esta química no es fácil de encontrar. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control por volver a llenarte de besos? Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. Tengo enredado en tu cuerpo por volver a llenarte de besos. Dime qué pasa por tu cabeza y aquí te quedas. Sin duda Daniel Páez nos trae un ritmo pegajoso y un tema excelente. Vamos a cerrar esta noche con la voz de los chicos de Taburete, una banda española de pop rock con influencias de la ranchera, los boleros y el ska, y el pop rock en español. Originaria de Madrid, fundada en 2015 por Guillermo Willy Bárcenas, Antón Carreño y Joaquín Gasset. con sus dos primeros discos en el mercado, Tres Tequilas y Doctor. Hoy disfrutamos de su tema Por lo que pueda pasar, dedicada a esas coincidencias que llegan a tu vida y las que decides arriesgar contra todo pronóstico, y al final todo sale bien. Disfruten, melomaníacos. Pero morbo o solo es amor. Se nos ha quedado corto con tanto talento, melomaníacos. No se olviden que nuestra cita pendiente es todos los domingos a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o nuestra app Radio CCE 940 AM. Un abrazo a todos. Nos despedimos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.